toma mi corazoncito, o te irás donde tu papá, o te irás donde tu mamá, o te irás donde tu papá, o te irás donde tu mamá. ¿Y cómo baila Marquito Moreira, Pablo Marín, la señora Juanca y Silvestre? Oye chiquilla, por favor, no seas tan egoísta así. Sabes que te amo, pero no me saques la vueltita así. O te irás donde tu papá, o te irás donde tu mamá, o te irás donde tu papá, o te irás donde tu mamá. ¿Dónde tu papá? ¿O te irás donde tu mamá? ¿O te irás donde tu